No puedo parar de pensar en tu cuerpo. Dime tú si tengo una oportunidad. Hago lo que esté a mi alcance, pero yo no sé si tú me quieres. Pero lo que yo siento por ti es obvio. Y te juro que muero por ser tu novio. Es hora de escribir nuestro episodio. Whoa. Yo no sé si tú me quieres. Pero lo que yo siento por ti es obvio. Y te juro que muero por ser tu novio. Es hora de escribir nuestro episodio. Un beso de tu boca no me caería mal. Esos labios carnosos, baby, te quedan brutal. Sabes que lo que siento por ti no es nada normal. Conversación conmigo, tú eres el tema central. Y es que como tú no hay ninguna. Quiero ser tu Camilo, baby, tú mi Eva Luna. Tus ojos me contagian y yo no quiero vacunas. Si estoy al lado tuyo, ¿para qué quiero fortuna? Yo no sé si tú me quieres, pero lo que yo siento por ti es obvio.